Y esta semana las salas Eduardo Kiman y Osvaldo Güeyazamín acogen a 60 obras pictóricas de reconocidos artistas, trabajos que están en exposición cuyo fin será la subasta pública el próximo 19 de este mes, organizado por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Y las personas interesadas ya pueden darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a estas salas que les hemos mencionado, para que puedan observar los cuadros, ver la mejor oferta y ponerse en contacto con los organizadores. Los detalles de esta subasta los vamos a dar a conocer precisamente con nuestro invitado Juan Manuel Naranjo, director de Bienes Incautados de Inmobiliar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos un poco de tiempo para conversar sobre esta exposición. ¿Es la primera que ustedes realizan sobre subastas de obras de arte? Así es la primera subasta pública de obras de arte que tiene Inmobiliar. Aparte de esto, bueno, también hemos tenido algunas subastas, pero en sí es la primera de obras de arte que, en la historia de Inmobiliar, y justamente es nuestro ícono en este momento. Uno de los detalles es, ¿se ha tomado en cuenta ya cuánto dinero en este caso recuperaría el Estado después de esta venta de estas obras? Bueno, sí, como es una subasta, tenemos un precio base de $100,000 y de ahí esperamos que pueda subir a lo que más se pueda llegar. Entonces, esperamos que sea al menos $150,000, $180,000. ¿Estos recursos serán destinados hacia dónde? Bueno, estos recursos van al programa del gobierno Casa para Todos. Casa para Todos tiene un trabajo de qué nomás, qué implica. Bueno, es uno de los pilares fundamentales del gobierno, donde la presidencia está construyendo casas populares para ayudar a la gente. ¿En todo el país? En todo el país, así es. ¿No se determinará una determinada provincia? No, es más bien acogiendo también a la gente del terremoto, entonces está ahorita enfocado un poco más hacia la costa. Estas obras que han sido incautadas, ¿a qué pintores nomás pertenecen? Bueno, tenemos algunos pintores, entre ellos tenemos Carlos Monsalve, Eduardo Kigman, Antonio Arias, Miguel Betancourt, tenemos Jorge Perugachi, Pedro Ñaupari, entre otros, ¿no? De muy alto renombre dentro del Ecuador. Esta subasta, después de la observación, porque ya están expuestos aquí en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güeyazamín, estas 60 obras, ustedes van a realizar ya una subasta pública. Así es, la subasta va a ser el día martes 19 de junio a partir de las 17 horas, justamente aquí en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura, donde esperamos que la gente y el público en general nos pueda acompañar y pueda ver también el proceso de subasta y la transparencia con la que se está tomando este proceso. ¿Cuál será el procedimiento? La ciudadanía en general está invitada desde el día de hoy y el día de mañana vamos a recibir las ofertas, tanto aquí en la Casa de la Cultura como en las oficinas de Inmobiliar, donde la gente debe acercarse con el 10% del avalúo de la obra que está interesada, y también el 10% de un salario básico, y llenar un formulario que nosotros mismos como Inmobiliar les ayudamos a llenar. ¿Hay propuestas que ya las pueden hacer durante las visitas? Por supuesto. ¿A dónde tienen que hacer llegar esas propuestas? Los vamos a estar recibiendo aquí en la Casa de la Cultura y en las oficinas de Inmobiliar. ¿Ya que está ubicada dónde? Estamos ubicados en la Jorge Washington y Avenida Amazonas. ¿El procedimiento para ustedes poder tomar estas obras les ha resultado fácil, de pronto complicado? Bueno, nosotros recibimos justamente todos los bienes incautados de operativos conjuntos con la Policía Nacional. Entonces, ellos nos entregan los bienes, en este caso las obras de arte, y nosotros estamos como custodios y nos ampara el Código Orgánico Integral Penal, donde nos permite a nosotros como Inmobiliar poder hacer la subasta pública. ¿Qué otros bienes ustedes están a cargo de para posteriormente que la ciudadanía en este caso pueda conocer? Justamente el mes de julio tenemos ya la subasta ascendente de bienes inmuebles, donde también es el mismo procedimiento, la ciudadanía puede acercarse a las oficinas de Inmobiliar para que conozca los bienes que estamos ofertando, y es el mismo procedimiento. La gente que está interesada, por ejemplo, en todos los bienes que ustedes tienen, ¿pueden hacerlo ya, acercarse libremente a las oficinas, o tienen que esperar necesariamente estos procedimientos de subastas y exposiciones? En este momento la gente puede acercarse para que pueda conocer los bienes, pero sí tenemos unos días específicos para la inscripción. Dentro de estos bienes inmuebles, ¿qué nomás comprende? Bueno, tenemos parqueaderos, departamentos, casas, terrenos, locales comerciales. ¿Y todos estos recursos son para este proyecto Casa para Todos? ¿O hay algún momento en los que destinan ustedes estos recursos para otros fines? No, exclusivamente es para el proyecto Casa para Todos. Proyecto para Casa para Todos. ¿Qué otros fines, qué otras acciones ustedes se han planteado para este año 2018 como bienes incautados? Bueno, lo principal es justamente apoyar al proyecto del gobierno y tratar de sacar todos los bienes que podamos. Entonces, aparte de las obras de arte, tenemos los inmuebles y además tenemos autos y motos que también entran a subasta. También tenemos la oferta de los autos de alta gama que también se estuvieron exponiendo hace unos días. ¿Cómo les ha ido en ese proceso? Tenemos bastante interés de la gente, entonces estamos esperando ya solo el proceso del remate de esos bienes. ¿Hay algo más por hacer? Bueno, tenemos muchísimas cosas por hacer, pero estamos enfocados en este momento como a vender todo lo que se pueda como para poder apoyar al proyecto de gobierno. Usted nos dice, ¿hay algo más por hacer? ¿Cómo qué? Bueno, tenemos, por ejemplo, la entrega de inmuebles a las instituciones como para que puedan ahorrarse el valor de alquileres que estaban haciendo en otros edificios. Entonces está reorganizando un poco más el sector gobierno en sí en la infraestructura. Bueno, lo importante es que se aspira a quedarse sin nada dentro de bienes incautados. Todo lo que ustedes tienen, obviamente que pueda salir y que la comunidad ecuatoriana pueda hacer el aporte para poder obtener esos recursos. Así es, esperamos todo el apoyo de la comunidad. Sin ellos realmente sí se nos hace un poco difícil, pero hemos tenido una buena acogida porque ya la gente va viendo que el proceso es totalmente transparente. Lo importante es que la gente pueda darse cita hasta bienes incautados, ver qué es lo que nomás hay y empezar a presentar ya sus propuestas, porque de hecho hay voceros que ya le indican qué es lo que tiene que hacer. Así es, nosotros tenemos todo el personal dispuesto justamente para poder apoyarles y irles guiando durante todo el proceso para que no haya ninguna duda. Amigos, les quiero recordar que estamos en presencia de Juan Manuel Naranjo, director de Bienes Incautados de Inmobiliar. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos 60 obras pictóricas para que el público pueda observar esos trabajos y luego posteriormente el martes ya ser parte de esta subasta. ¿De qué caso o cómo llegaron estas obras artísticas a Inmobiliar? Bueno, estas obras fueron incautadas en el operativo Centurión, donde estuvo involucrado el ex dirigente de Deportivo Quito. Entonces, todas las obras fueron incautadas dentro de un solo caso y son las que tenemos actualmente. ¿El proceso para que llegue a Inmobiliar? Bueno, es en coordinación con la Policía Nacional, donde la policía se encarga de hacer la incautación y nos da como custodios de Inmobiliar todos los bienes incautados. ¿Existe gran presencia de bienes que llegan a ese proceso de incautación que tengan fines artísticos, que tengan ese origen artístico? En realidad no, es la primera vez que tenemos. Son muy escasos. Sí, sí, son bastante escasos. De no darse la venta total de estos cuadros aquí, ¿cuál sería el procedimiento? Porque imagino que la idea es que todas estas obras se conviertan en recursos económicos. Así es. En el caso de que no se llegaran a vender algunas obras, lo que hacemos es una segunda subasta, donde nuestro reglamento nos permite hacer un porcentaje de descuento como para ser un poco más atractivo. ¿Por dónde estarían entonces? ¿Se quedarían acá en Quito o irían a otros sectores del país? No, por facilidad nos vamos a quedar acá en Quito con la subasta de obras de arte. Uh-huh. Bueno, pues mis amigos y mis amigas, tomen nota. Vamos a recordarles en la voz de Juan Manuel Naranjo la cita que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la posterior subasta. Juan, usted tiene la palabra. Sí, invitamos a toda la ciudadanía que se dé cita tanto en la Casa de la Cultura, en la Sala Eduardo Kingman, como en las oficinas de Inmobiliar en la avenida Jorge Washington y Amazonas. Les esperamos el día de hoy hasta las 17 horas y el día de mañana sábado también desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas para que puedan presentar sus ofertas. Perfecto, amigos. Entonces, todos invitados a visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana y maravillarse con estas 60 obras artísticas. Esperamos el apoyo, por supuesto, apoyo económico, y al próximo martes ser parte de esta subasta. Serán hasta horas de la noche, ¿no? Así es, empezamos desde las 17 horas y esperamos hasta las 24 horas tener el evento. Bueno, todos no, preparados. Así es, y no se olviden que también hay obras de Carlos Monsalve, Eduardo Kingman, Antonio Arias, Góngola, Miguel Betancourt, Gotzenbach, Enrique Tábara, entre otros artistas que usted puede darse la gran oportunidad de venir, ver esos trabajos y poderse llevar a cada uno de sus espacios estas grandes obras y apoyar también a este proyecto Casa para Todos. Agradecemos entonces a nuestro invitado del día de hoy por habernos acompañado y habernos dejado todos esos datos sobre la subasta pública que se realiza y que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.